uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Bueno, estamos aquí en la parte de atrás. Meta charla. Meta charla con Boom Boom Kit, con Carlos, y reviendo un poco esta historia y hablando de vieja historia, de nueva historia. Sí, este disco compilatorio, también hablando de lo que estábamos antes del corte, ¿tenés contadas las ediciones tuyas? No. O sea, ¿cuántos discos? Se lo dejo a los periodistas. Simples, maxis y lo que sea. Y cada vez aproximadamente. Más. 58 discos como Ugly Records. Ajá, 58 claro. Pero siempre tengo, claro, cuando voy a sacar el disco, siempre tengo que mirar el anterior. Bien. Este, el ¿pudiste recuperarlo de Frostbite? ¿O sigue siendo de Frostbite? No, no, eso hace mucho tiempo atrás. Eso se quedó en claro en el año 96, finales del 96. Pero lo pudiste recuperarlo. Sí, sí, eso se lo compré. Lo reeditaste vos. Sí, bien, eso es del año 96. Buenísimo. Sí, sí, claro. Y había unos compilados también de skateboard, no sé cuánto. Ah, eso también. Sí, no, sí, esos los hizo, son muy buenos. Sí, estaban buenísimos. Compilan varias bandas en el momento así como nuevas. Delma. Guaita, una banda muy buena. Sí. De varios integrantes de Masacre, claro, está ahí adentro. Sí, sí, eso fue hace mucho tiempo. Totalmente. Cuando empecé con mi propio sello a darle con todo, fue en el año 97, donde saqué, venía de sacar el primer single en vinilo, que se llamaba El Aborto Ilegal, Asesina Mi Libertad, que es un compilado que saqué con G-Devils, que son parte de la banda, venían de tocar en Cadáveres, sí, que es previo a lo que es Cumbia Queen. Cumbia Queen, sí, sí. Y saqué un compartido entre Fan People en ese momento y G-Devils. Y bueno, ahí venía información para la prevención, para que no suceda eso, y hablo de abortar, y también el reclamo del derecho a que las chicas decían sobre su cuerpo, claro, y no que haya una ley que diga qué tiene que hacer o que no, con la vida de claro, uno, ¿no? Y bueno, obviamente un ataque a la idea a la que nos maneja, la judeocristiana, claro, ¿no? Y bueno, ese fue el puntapié, como arrancando con Ugly. No miento, fue un cassette de mi anterior fanzine que se llamaba Fan People, antes de la banda. Claro. El 000 se llamaba el compilado. Yo tenía la banda llamada Anestesia. Anestesia, sí. Y el sí, cassette se llama Fan People. Yo tengo ese cassette. Ah, bueno, y es un. En esa época se utilizaban los cassettes, eran por un tipo pegándole a otro, por ejemplo, un cana pegándole a alguien, o un hambriento de Etiopía. O no sé, viste, o tipos con cara de malo en los discos. Entonces yo lo que hice fue poner un girasol y poner el logotipo al Fan People. Claro. Y se llamaba una lección de amor. Porque había una banda llamada Exodus. Sí, que se llama Exodus. Una lección de violencia. Que a mí me encantaba, pero sí, se puso una lección de amor. Es un homenaje también a otra banda que hizo lo mismo. Creo que era austríaca, que se llama Kajurol, de la escena del hardcore, muy poco investigado, porque acá siempre se miró lo que es Estados Unidos y alguna Inglaterra. Claro. Entonces era una banda que también, por decir, federal, mundial, global. Y ese fue el primer cassette que saqué, luego fue ese single, y luego fue Todo Anillo Sensible, es lo que estamos hablando, de Fan People. Y ahí sí saqué todo el catálogo de Fan People, reeditamos el VHS que se había hecho en aquella época. El de Arlequines. Uh-huh. Y bueno, en fin, empezamos a sacar otros discos de otras bandas. En realidad no había nada en ese momento. O sea, era una tarea que si bien me gustaba, porque vengo de una familia que se plantaba sus propias verduras y le gustó tapiceros. Mi abuelo era trazador, le gustaba hacer cosas y mi mamá, no le gustaba ir a la fotocopiadora, tenía su propio mimeógrafo, viste, mi viejo hacía aeromodelismo y bueno, pintaba, dibujábamos. Entonces vengo de una familia que nos gustaba hacer las cosas a uno mismo. Yo cuando empecé a grabar con este sello anterior, le dije que la cosa era como que en algún momento esto lo iba a sacar yo. Y bueno, pasó y tampoco había un sello en el cual yo quería confiar, donde se podía confiar el material, no había. Y claro, los sellos entre comillas independientes de esa época se manejaban aún peor que las grandes compañías. Uh-huh. Sí, ¿no? Porque a veces pasa, y no sé si pasa hoy porque no investigo mucho, pero el hecho que lo saque una persona a uno mismo, que sea el sello Do It Yourself, que las personas son personas, y hay personas dentro de la gran industria muy buenas, que conozco, gente muy buena, y conozco gente muy mala y aún peor, que dentro de la escena indie. Claro. ¿Por qué? Porque es peor porque va de una que no es. Claro. La compañía es una empresa, la otra también es una empresa pequeña. Y esa empresa pequeña en realidad quiere ser más grande que la ola más grande. Claro. Entonces, claro, en esa hay gente que es muy, muy maldita y vende fruta que podrida. Aparte es como, entonces, como que se sintiera justificada por el hecho de ser haciendo el aguante, digamos. Sí, pero en realidad es toda una puta mentira, hablando mal y pronto, disculpen los oyentes. Pero en el sentido de que, viste, me alejé de todo lo que es indie y todas esas cosas así, porque en realidad después tuve una disquería. Y entonces conocí a mucho más gente, en la cual hay gente muy bonita, pero también lo digo, que dejé de haber, por ejemplo, a veces leí a ver, ¿quién lo sacó? Yo nunca miro ya el sello, ¿quién lo saca? Me importa lo que es lo más importante, lo que te permite el artista. La obra. Y la obra, ¿viste? Claro. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? No sé, porque igual son todos contratos. ¿Y quién es vendido en esta ciudad que me diga, a ver? A veces se lo crucifica aún, hablando, ¿no?, a un artista porque firma un contrato. Un contrato por un disco que tiene 7 canciones, y un solo contrato firma en su vida, ¿no? Y nosotros los que estamos viendo acá en Buenos Aires, ¿cuánto contrato? Contrato del celular, contrato con la empresa de electricidad, con la de agua, con el alquiler, con el colegio de los niños. Al final firmamos miles de millones de contratos. Entonces, ¿quién es el vendido? ¿El que firma un contrato que lo libera de todo eso que te estoy hablando? ¿O el que firma? Entonces es tan cruel el humano. Sí. Y bueno, en la industria, bueno, hablo así porque es así, en la industria de la escena que se llama indie, viste, hay muchos pícaros, lamentable, porque también hay mucho desconocimiento de cómo son las cosas. Entonces, yo en ese momento tuve que ponerle pecho e investigar un montón de cosas que tenían que ver, bueno, gracias ahora porque está la UNAMI, por ejemplo, en el cual tienen un manual de cómo podés, de saber cómo manejarse con ciertas cosas, como CAPIF, ADI, y SADAIC y todo eso. Y bueno, fueron tiempos en los cuales de mucha aventura. Aún los son, porque yo ahora hice mi propia editorial. Porque también hay una cosa tan confusa con el tema ahora. El físico yo lo puedo sacar, y en el físico yo le puedo poner Mongolito Flores Records. Sí. Pero el editorial del 95%, no digo el completo, porque yo no estoy dentro de eso, pero el completo de lo que es el manejo digital, lo que es la... Y eso se está legislando todavía. No las plataformas, sino que hablo, por ejemplo, el pago de derechos. El editorial, no, la editorial, que la editorial es una cosa muy... Que tiene que difundir tu obra y no lo hace. No, tampoco. Tiene que ver con quién se le da a uno, quién administra las canciones afuera de lo que es sacar el disco. Sí. Que hay otra cosa. Muchos de los sellos que son vendidos como indie están manejados por las grandes compañías. Con un poco de investigación lo pueden sacar. Claro. O sea, puedo sacar, tal sello lo saca, pero el editorial lo firmás con la Warner Chappell. O Universal, sí. Que no tiene nada de malo. Pero estaría bueno aclarar, para que la gente sepa, porque eso es importante, para no confundir y no vender humo, ¿entendés? Lo que es importante es que es fácil tener tu propio editorial propio y tiene los mismos beneficios que te puede dar una gran compañía. ¿El beneficio cuál es? Que tus canciones son tuyas, porque hay muchas personas que hacen su propio disco, como te digo, físico, y lo pueden ir y fabricar y vender y en una mesita, qué sé yo, pero en realidad el editorial lo manejan los fenicios de siempre. Sí, sí. ¿Cómo manejó? Y le piden las canciones de por vida, y ellos no son los dueños. Y todo va a que todo... O sea, a ver, el vinilo vuelve, lo puede comprar un pibe, qué sé yo, como yo, que tiene 44 años, me sobra una guita y está bien, ¿entendés? Te compro un disco. Pero un niño, adolescente, no se lo compra, todo lo escucha con internet. Celular, sí. Entonces, todo se va evaporando. Y bueno, el dueño de ese vapor son los de siempre. Ellos. Y eso es bueno aclarar. Eso es bueno, y es bueno que se pregunte, porque a veces algunos chicos no lo saben. Y es muy peligroso, porque el día de mañana será triste cuando ellos quieran ver de quién son sus cosas. ¿Cómo manejaron la editorial Las Bodas Químicas? Las Bodas Químicas todavía no tiene las editoriales negociadas. No sé si lo viste nadie. Acá el disco de Las Bodas Químicas nuevo. Está buenísimo. No. Diplodocus. Me encantan. Y No, decidieron no tener. No, no, por ahora. Pero, pero bueno, es todo, necesario una tener, es obligatorio para ser parte de la del sistema. Hay que tener la editorial. No, no necesariamente. Después está el tema de lo que uno quiere hacer con su obra, ¿no? O sea, esto mismo que está diciendo el amigo, que el negociado, bueno, también es todo como una cosa oculta, ¿no? Como hasta hace poco, por ejemplo, no se sabía que Capif tenía que hacer a los productores fonográficos independientes, que no eran las grandes empresas. La devolución. La devolución. Eso es una cosa que es de hace muy poca data. Eso sí, siempre y cuando pongas que está prohibida su reproducción. Todo, ese texto que ellos te obligan a poner. El aspecto legal es un poco que a veces nosotros charlamos en intimidad, es entrar o no entrar, ¿no? Claro. O sea, vos sacás tus discos con los picantes y demás, y es una cosa totalmente libre. Disculpame, sí, por porque si no entras es un error. Ajá. Porque depende en la escena que vos te muevas. Porque, por ejemplo, los clubes no abren si no pagan a Sadaic. Claro. Eso es verdad. Yo incluso fui a debatir eso y eso lo debatí a Sandro en su momento. Por eso Sandro registraba sus recitales como obras de teatro. Y ponía esos por actores, ¿no? Claro, entonces el teatro no paga nada. Ni siquiera Sadaic puede sacarle plata. Porque dice, si yo soy el dueño de todas las canciones... Por eso contrataba actores ahí para hacer sus cosas. Le salía más barato y aparte, ¿entendés? Lo hacían, y entonces era una obra de teatro y el teatro no paga nada de eso. Entonces, ¿para qué yo te voy a pagar si después me vas a sacar el porcentaje? ¿Entendés? Claro. Era una locura. Pero sin alejarme tanto, vos si tocas en un club, cualquier club, bar... ¿Entendés? Sí. Vais ahí, se paga mensualmente o por tu concierto. Claro. Y el tipo tiene por obligación poner quién tocó. Y ese dinero que vos no, te ponen, por ejemplo, tu banda, Truc, lo ponen. Es el 12% de la taquilla general, digo, para que la gente sepa. Ahí va, buenísimo, para hablar con ¿no? Con piripipipipa. Entonces, eso que vos no cobrás, que te lo sacaron, porque vos lo tuviste que pagar, porque Sadaic lo tenés que pagar sí o sí cuando tocas. A ver, vino Sadaic, bueno, lo tenés que sacar de los chicos que te vinieron a ver a vos, y si no te vinieron a ver, lo tenés que sacar de tu bolsillo. Sí. Eso, si vos no tenés las canciones registradas, se lo lleva, va un vuelco, y el vuelco se lo lleva el Luis que... Luis Miguel. Ponele. Por decir algo. Ponele. Eran solo cuadros colgados, decía. Entonces es bueno que vuelva a vos porque vos lo pusiste, y para que vuelva a ti... De esa manera. Y no solamente ahora es eso, sino también el internet. Las picadas en YouTube o las subidas en diferentes... Eso ya hay. Algo, y eso es algo que te pertenece a ti y vos tenés que ir a reclamar. Si no sos, Por ejemplo, por la fecha que tenés el 25, ¿dónde es? En Palermo Group. Sí, viene el cobrador, lo atiendo yo, que tal como es, pam, pam, pam, y sí. Pero no tengo cómo defenderme ante, porque no, todavía no... Yo toco mis propias canciones, los que subimos somos todos los compositores de ahí, o si no, alguno de ellos. Ajá. Y bueno, entonces... Vos vas, para tocar en grupo, digo, vas a Sadaic y decir voy a tocar en grupo con esta lista canciones. No con la lista, pero sí, ahora sí están pidiendo que vos vayas. Sí. Están pidiendo eso. ¿Para qué? Porque también está el pícaro, como siempre, el bolichero, que a veces pasa, y hoy qué pasó, hoy pasé música, no vino a tocar nadie. ¿Entendés? Ah. Que a veces te beneficia a uno si hay un acuerdo en común. Previo. No, pero en grupo no hay escape, ¿entendés? Ah. Entonces, sí, vos vas. Y si no, soy un tonto, porque si me van a sacar una montonera de dinero y no lo voy a reclamar, soy un tonto. Si aparte estamos hablando de lugares. Se lo voy a dar a alguien que en realidad, no sé, ¿viste? Yo qué sé. A mí me viene muy bien el dinero para hacer otras cosas, ¿entendés? Y reinvertirlo en lo que hago. Sí, la devolución de Sadaic después te llega como para obviamente, vos a mis cantautores, mis coautores de ahora y del pasado, ¿viste? Claro. Y eso está bueno, eso está muy bueno. Por eso digo que, ¿viste? Creo que hoy por hoy habría que hacer ese registro. Qué sé yo, me ha pasado, por ejemplo, con esto que se empezó ahora con internet y diferentes plataformas que venden música, de cuando yo me empecé a investigar, encontrar un tipo en Austria que tenía subido mis canciones, hace 3 años que vivía, no vivía de mis canciones, pero sí cobraba una suma, que yo no lo conocía. Claro. Y tenía no solamente eso, sino tenía cientos de artistas, un catálogo miles, entero, que él ponía ahí como que eran de él. ¿Por qué? Porque yo no estaba en esa. Entonces, vos pones tu música y un tío, no sé, en Tailandia que lo está subiendo y está cobrando por eso. Sí, porque sí. De repente algún chico lo escucha por internet. Y cada picada es algo, porque cuando vos pones, hay publicidades. Todo es publicidad. Sin duda. Y bueno, entonces, no es, o sea, yo qué sé. Es ya, si vos no lo haces, alguien te está sacando un dinero que es tuyo. ¿Entendés? Entonces, hoy por hoy, creo que sí, hay que estar adentro. Siempre y cuando vos te muevas dentro de los... No, si suena tu música en la radio, si lo subís en internet. Claro. Si no lo pones en ningún lado, lo haces, si lo haces vos, claro. Te pones otro palo. Si te movís en un circuito, que es muy raro en Buenos Aires, donde no paguen Sadik por lo menos una vez al mes. Hay muchos lugares, hay muchas salas que son obviamente de 300 personas para menos, que están dentro de una cámara inclusive, que muchas veces algunos son teatro independiente por el tema también de los planos habilitatorios y de diferentes tipos de circunstancias que tienen que sobrellevar estos lugares, que eligen por autonomía arreglar directamente con el músico. Che, vos vas a tocar el viernes, ¿querés pasar planilla o no? Yo prefiero que no, porque yo al tipo, digo... Igual mensualmente, entonces, por ley, tiene que pagar. Por ley, pero van, digo, también se pagan como cánones medios irregulares, sí. Por el hecho también de la propia impronta que tiene la corruptela del propio inspector, ¿no? Eso sí, también sí. Es parte de la cosa. Es algo triste porque, por ejemplo, lo que digo es triste es que luego lo que pasó con Cromañón y todo eso, antiguamente nosotros con Boom Boom Kid, por ejemplo, tocamos en casas, sí, más que nada en casas, claro. O en patios. Y, sí, en la plaza pública, claro. Exacto, y eso se dejó de hacer. Y bueno, si querés estar, eso es así. Sí. Y bueno, no sé, hoy por hoy en otros lugares, en otros países lo puedo hacer, ¿entendés? Voy a Cabas de Jazz, voy ahí, hay una escena donde uno puede... Pero acá es muy complicado hacerlo. Y más cuando uno es tan popular, siempre te van... O sea, popular, digo que si llevas más de 300 personas, uh-huh, eso es algo popular. Claro, que decís, lo tirás en Facebook, claro, y te van... Y, exacto, ¿viste? Hay lugares donde no, que existen por ahí y por allá. Y bueno... como, no sé, la cultura del barrio, por ejemplo, y que es el único que conozco. Pero no sé cómo será su situación actual con eso. Pero bueno, nada. Igual no puedes escapar a que las cosas que están subidas en internet tenés que ir y reclamarlas. Y para reclamarlas tenés que ingresar ciertos códigos que tienen. Digo, si no lo querés hacer, está muy bien. Yo no digo que lo tenés que hacer. No, si no tenés, yo te estoy diciendo lo que está pasando con tu música, que vos capaz que decís, no me importa, no haga nada. Pero por lo menos fíjate, porque si no la plata va a ir al lugar donde a vos menos te gusta. Porque se al garca, a llevar, al garca, si no, que no querés que... Que está cobrando la luz, que está cobrando todo. Hay un hit de Los Picantes que se llama No Hay Wi-Fi, que yo lo voy a registrar el martes que viene, porque... Si se pierde, viste, es hippie, no quiere hacer nada. Bueno, hay gente que está en esa, estudia para hacer esa, claro. y bueno, es triste pero real, y bueno, bienvenido al mundo real. ¿Hay algún tema que hable de eso en este disco de Boom Boom Kid? Que se refiere un poco a la autogestión, a la independencia, no, porque yo no, a la libertad. No, sí, todos, eso, libertad y amor, pero no, yo no sé, vengo a radios, hago entrevistas para amplificar eso, pero no, claro. No suelo hablar mucho sobre eso, pero en mis canciones, o sí, pero de otra manera, muy, claro. No tan explícita, no digo que esté mal el que lo hace, ¿no? Pero bueno... me gustaría pasar el tema 26, Jimmy Joan, si se puede. Dale. Claro. ¿Es una persona en especial o es un invento? Es algo que pasó, que suele pasando y que tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando, con la búsqueda de libertad y cómo nos traban y algunas personas pierden la vida en el intento de conseguirla. Triste, es una historia triste. Bueno, vale. Jimmy Sean, Boom Kid en la parte de atrás. Estamos acá compartiendo esta tarde de jueves con Carlos acá, charlando un poco de la industria independiente y de cómo hacemos para sobrevivir en esta jungla. Sí, no es sencillo, pero no hay que deprimirse. No, para nada. Esto a mí me tiene muy entretenido porque me gusta comentar y también me gusta organizarme para porque sí, quizás Boom Boom Kid lo escuchás, a veces canto en un idioma que no es ni español, ni inglés, ni nada, y no me entienden, pero tampoco lo hago, ¿viste? De snob, no lo haces de snob. No lo hago, porque tampoco me gusta vender algo que tampoco soy, porque tampoco pertenezco a ninguna escena independiente, uh-huh, ni nada. Boom Boom Kid es Boom Boom Kid, punto, y yo hago lo que me plazca y lo que no me gusta. Si me ves haciendo algo que yo hace 10 años decía que no y hoy sí, bueno, ponele claro, que sí, que lo estoy haciendo con el corazón y me gusta y estoy 100% en esa, ¿viste? Y estoy contento y eso es lo más importante. Yo no me gusta, ¿viste? Hay gente que le gusta vender humo y está bien. Yo no soy quien para criticar, soy muy chiquito. Mi opinión es muy pequeña, aparte, yo qué sé, no sé si importa en realidad. Pero sí, si me preguntaste, respondo. Y está muy bien, está muy bien. Y saber también qué es lo que uno quiere hacer, en el sentido este que un poco estábamos charlando, de ser consciente de cómo, de en qué espacio está y qué es lo que está representando. ¿Y qué es lo que está pasando dentro de lo que es la industria? Aunque a muchos les moleste que se llame industria, esto es dentro de todos los sellos, están dentro de una industria, y si uno saca un disco es para vender. Y bueno, entonces, punto, lo que es al pan pan y al vino vino. Bueno, ¿cómo estás para quedarte un ratito más? Todo piola. ¿Sí? Sí. Yo bien, tenía ganas. Hoy no trajo la moto, vino con la bicicleta, así que... Tracción a sangre, sí. Voy más rápido igual, te diré. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, con la bici estoy pa... ¿sabes? Es mejor. Sí, aparte soy muy inquieto y no, viste... Capaz que me quiero mandar por un lado que con la moto, que no, contramano no, claro, ¿viste? Claro, en la vereda. En la vereda. Tampoco. Y por la vereda sí, me mando. Con la bici. Con todo respeto, siempre. Siempre con respeto. Sí, todo. Trato de ser respetuoso. Aunque soy un ser humano, vos sabés cómo somos. Bueno, podemos. Un tema corto, así. Un tema de dos minutos y medio. El tema 27. Dale. 27, ¿qué sí, es? Sí. El Jodelin del Jazmín. A ver. El Jodelin del Jazmín.